Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! Pues como ya lo mencionó Gino, ¿no? En el intro estás aquí en Sin Licencia, un intento de programa de radio que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Edad de Piedra dándote la bienvenida, esperando que llegues hasta el final. Si escuchaste el programa pasado, Héroes del Silencio, volumen, no, en vivo uno, realmente estaba muy pesimista. Y es que realmente no es que sea una persona muy alegre, soy una persona muy seria y muy sentida. Eso sí, creo que se notó, ¿no?, en ese programa. Pensé en no subirlo, en eliminarlo, pero bueno, ya estaba hecho, ¿no? Y aparte, siempre respeto a mi lado ebrio, a mi lado drogadicto, mi lado mal, lo respeto mucho. Y dije, ¿por qué no? Y pues ya está ahí. ¿Quién me escucha, no? Es la verdad, ¿quién me escucha? Creo que nada más a la banda que se lo comparto, que quiero mucho, que son unas personas, no quiero quemarlas, pero las quiero mucho, ya saben. Cada vez que se lo puedo, se los digo, que las quiero mucho. Y bueno, ya diciendo ese pequeño intro, vamos a seguir con el disco. Creo que ni siquiera dije el nombre del disco. Es de Héroes del Silencio. Es un disco en vivo que sacaron, que compró, es de mi hermana, pero lo compartimos. Ya luego me lo presta porque lo llevo a escuchar. Creo que es uno de los grandes discos. Cuando estoy lavando los trastes y me siento muy triste, pongo ciertas canciones de Héroes del Silencio, ¿no? Para que arda más la herida, ¿no? Como dicen por ahí, así, para que arda y para que ahora sí empiece a reflexionar y empiece a tirar lágrima, pero como se debe, ¿no? Nada a media, sino que sea con todo, sino con nada, así con mi intensidad que siempre he sido, ¿no? Y ese disco lo compró mi hermana y lo compré en un paquete muy chido. Viene dos discos, un DVD, un libro de fotografías. O sea, está un paquete chido. No me acuerdo cuánto le costó, pero sí, creo que sí vale la pena. Si eres muy fan como ella de Héroes del Silencio, valió la pena. Es de sus joyitas que tiene ella. Y de las cosas de música que me gusta que tenga ella es este disco paquete con todo incluido ahí. Y bueno, ya qué otra cosa podría decir. Así es como tengo el disco, creo que no hay mucho que decir. Este programa va a ser muy corto a diferencia del pasado. El pasado sí, el disco 1 sí tenía las canciones bien chidas. Este tiene unas cuantas, pero a mi entender no son muy buenas. O sea, son canciones, las clásicas, pero no me llegan tanto como las que escuchamos en el programa anterior. ¿Qué otra cosa quería decir? Ah, sí, esta canción que vamos a escuchar me gusta mucho. O sea, esto ya no lo digo de manera triste, lo digo de un poco mal, de una manera muy alegre. Siempre me ha gustado, ¿no? Siempre he creído que apuesto por todo y me toca perder, ¿no? Pues es la verdad. A veces apuestas todo y aún sabiendo que puedas perder, te la juegas como un buen jugador, ¿no? Dice Notorious B.I.G., como ese gran jugador. Te la apuestas y sabiendo que vas a perder, simplemente el hecho de apostar. A lo mejor hay algo en mí que piensa que voy a ganar cuando ese 99% estoy seguro que voy a perder y el 1% digo que tal vez podría ganar. He perdido muy cabrón, de manera muy fea, ¿no? Tanto en el amor, tanto en creer en personas, tanto en los proyectos, pero aún así sigo apostando, ¿no? Creo que me siento chido a pesar que no lo parezca luego de este proyecto. Quiero mucho este proyecto, creo que lo he repetido un chingadral de veces, infinita de veces, que quiero mucho a sinantena.com, a NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Creo que sin mi cine, sin esto que hago, no sería nada. Sería un señor más, sería un alcohólico más, sería un drogadicto más, sería un parásito más, pero no. Soy una banda que le late hacer esto y me siento muy orgulloso cuando se debe de hacer esto, aunque las cosas luego no salgan como uno quiere, pero sigo apostando, ¿no? Y esa canción es así. Siempre esta canción también, tengo que decirlo, quise dedicársela a alguien, pero nadie ha apostado por mí, que es lo peor, ¿no? O sea, todavía como que no. Como que no llega esa persona que apueste en mí y que jale conmigo en esta onda. Creo que no llegará. Ya perdí la esperanza. Creo que más bien este viaje solo, ¿no? Es un viaje en solitario. A ver qué tal me va. Ahorita estoy estoy feliz, me siento feliz, a veces me absorbe, a veces me siento en un mar inmenso y otras veces simplemente no quiero ya saber nada, pero ahí está el video, ahí están los videos, ahí está el cine, ahí están las entrevistas, ahí está, ¿no? Ahí está esa esencia que estoy dejando, me gusta mucho esto. Y pues ya mejor los dejo con la rola de Apuesta por el Rock and Roll de Héroes del Silencio. Ahora sí ya estoy diciendo el nombre de las canciones. Y de dónde quedan mis botas. Y si quieres que te diga qué hay que hacer, te diré que apuestes por mi derrota. Quítate la ropa si está bien, no dejes nada por hacer. Si has venido a comprarme, lárgate. Si vas a venir conmigo, agárrate. Larguémonos, chica, hacia el mar. No hay amanecer en esta ciudad. Y no sé si nací para correr, pero quizás sí que nací para apostar. Sé que ya nada va a ocurrir, pero ahora estoy contra las cuerdas y no veo ni una forma de salir. Pero voy a apostar fuerte mientras suena. Creo que, como he mencionado, ¿no? También hay canciones que pues son un clásico, ¿no? De más de mis tiempos allá en la secundaria. Y qué decir, ¿no? De todas las cosas que me recuerdan esas canciones, ¿no? Sobre todo, pues, las cuestiones de desamor. Es lo más culero, ¿no? Que ahorita me digo, pero me da un poco de risa, pero digo, chale. ¿Por qué todo desamor? Pero bueno, ya es parte, ¿no? De uno, pues, qué chingado se le va a hacer. Pero hay una canción que no es un desamor, pero sí Me acuerdo, me la dedicó un tío. Con ese tío tengo una. Se llama Gabriel. Me vale. No creo que lo escuche. Si lo escucha, le mando un fuerte abrazo. Ya sabe, el buen Gaby. Que lo que platico es. Creo que él y yo lo hemos compartido varias veces, sobre todo Briagos. Es un tío chido. Es un gran tío y un gran amigo. Lo estimo mucho. Yo cuando empecé a cotorrear con Gaby, él pues tomando, ¿no? Así como que, pero no pensé que fuera tan pinche loco, en serio, nunca había visto una persona tan agresiva. Bueno, sí, sí he visto varios, pero tan necia, sí, tan necia. Además me acuerdo que él le gustaba mucho el sonido, pero el high energy le prende, o sea, le prendía en sus tiempos, ¿no? Tenía amigos, creo que su cuñado tenía un sonido que se llamaba el News, o sea, High Energy, su compadre también, era su compadre del News, o sea, estaba muy metido en eso. Y una vez fuimos a los acá por los Reyes, fuimos a casi por el, creo que era, no recuerdo muy bien en dónde, pero estaba chida la casa porque era un jardín como en un hoyo, estaba bien chida y fue de disfraces. Y el Gaby, ya andábamos pedos, dice ese, ¿qué pedo, güey? Dice, pinche compadre, algo así le dijo. Y tu disfraz, le dice, pues vengo de borracho, ¿no? Empezamos a echar de madre con ese, güey. No mames, no sé, se empezó, iba en carro, pero iba más o menos chile, ¿no? Le dijo, güey, ya vámonos, ¿no? Y ese güey, no, güey, si quieres tú, vete, yo chinga su madre la vida. Yo me voy en el carro. Y así agarró su carro, pero hasta la madre, ¿sabes? Sí, me acuerdo mucho. Se puso bien pedo y yo, no mames, güey, los vas a matar, güey, aguanta, no te vayas así. Y yo, pues, no sé manejar. Y yo así de, no mames, le agarraba el volante, luego se subía a la banqueta, casi atropellaba a un güey. O sea, estaba así desmadre. No los paró la patrulla, nada. O sea, en ese sentido corrimos con mucha suerte en no generar un accidente. Y en que no terminamos en la pinche delegación o algo así, ¿no? Sino todo fue todo lo contrario. Llegamos a su casa, seguimos tomando. Me acuerdo que al otro día ese vato me... Pues ya los despedimos, ¿no? Qué chido. Y no se acordaba él muy bien hasta que lo vi la otra semana. Me dice, no mames, ya me estoy acordando. Y ya me dijo acá mi esposa, qué pedo, cómo estuvo el business, que llega hasta la madre, güey, que me puse bien mal y que tú te vistes bien chido, güey. Neta, te lo agradezco por no dejarme, güey. Pudiste haber sido otro y te hubieras valido madres y pues de hecho que choque ese güey, yo mi vida primero, ¿no? Antes de que ocasionara un accidente. Y sin embargo tú me ayudaste acá, tú te pusiste la chida, ¿no? Sin saber manejar ahí agarrabas el volante, o sea, bien chido. Antes sí me gustó mucho, o sea, obvio ahorita ya lo veo así como en ese lado, ¿no? Como que con esta suerte que tuvimos de que no digan, verga, estuve 2 meses en el tambo, madres, atropellamos a un güey. No pasó eso. Bueno, ¿no? Pero se generó una amistad muy chida a partir de ahí. Y ese güey pues se entraba bien cabrón al trago, ¿no? O sea, como yo, pero sí se transformaba, sí era muy pinche transformer el homie. Optó por jurar. Luego, primero juró 1 año, después 5 años y ahorita ya casi no bebe. Y bien chido el vato, me cae muy bien. Y una vez en los 15 años de su hija, la seguimos la fiesta en su casa. Me acuerdo que ese güey me dijo, no mames, tú y yo los llevamos bien a toda madre, pero valió verga. Algo pasó, güey, que los dejamos de hablar. Digo, sí, güey, no hay pedo, güey, pero seguimos siendo así, güey. Simplemente quiero decirte que yo sé que a ti te gusta mucho el rock, lo que hemos platicado, y te dedico esta rola, sé que a ti te va a gustar mucho. Y me dedico la de Héroes del Silencio entre dos tierras. Hasta la bailamos esa vez, entre así como rock urbano. Estuvo bien chido esa vez. También que estuvimos ahí en su casa después de los 15 años de su hija. Le mando un fuerte abrazo a Gaby. A Gaby, también a su hija Gaby. Se les quiere a los dos. Y un abrazo donde quiera que estés, Gaby. Se te quiere mucho y tus papás te quieren mucho. Y ese compa me acuerdo que me dijo, yo nunca me voy a tatuar, pues yo estoy bien tatuado. Y pues pasó una desgracia y ya tiene su tatuaje el Gaby en su antebrazo. Una desgracia, pero... Ese tatuaje lo lleva con mucho cariño. Y yo sé por qué. Y creo que la familia sabe por qué. No estás solo y nunca estuviste solo, Gaby, en esos momentos tan difíciles. Como bien lo dijiste esa vez, a veces el tiempo los separa, pero no pasa nada. Mientras que esté la estimación, el cariño y esos buenos recuerdos que tenemos tú y yo de esas pedas, de esa peda sobre todo. eso queda para mí en mi memoria. Es una de las grandes borracheras que estuve a punto de caer en el reclusorio, yo creo. O de esas que estuvimos entre la raya de reírnos, como yo lo hago, o como lo hacemos cuando estamos echando unos tragos. O en el límite de decir, güey, no mames, somos pendejos de primera. Estamos pasando condena en el tambo. Bueno, estuvimos en ese límite y las cosas se dieron que estemos aquí compartiendo, echando trago y platicando acá chido. Así como tú me dedicaste esta canción de Entre Dos Tierras de Héroes del Silencio, yo también te la vuelvo a dedicar con mucho cariño, joven. Se te quiere y te mando un fuerte abrazo. ¿Qué decir ya del disco en general? No estamos en la parte final, pero la verdad es que, como les mencionaba, este es un disco doble en vivo de Héroes del Silencio. El primero fue el que grabé hace un ratito. Bueno, no hace un ratito, sino hace unos días cuando estaba en una situación muy mal. La cual sigo estando, pero... Che, vida, también es una mamada. Ya me calmo mejor. Si no, no me hagan hablar, homie. No me hagan hablar de la vida, ni del destino, ni de la suerte. Porque si no, voy a empezar a tirar mierda a diestra y siniestra. Bueno, lo que está, bueno, a lo que quería llegar con lo que del primer disco, ¿no? Creo que todo el primer disco es una joyita, o sea, vale todo. Ya este segundo disco es como que mucho de canciones icónicas, pero mucho de flojera. A mí sí, si no es por las canciones que estoy poniendo, que son ya muy pocas, creo que este va a ser el programa muy corto, a diferencia del otro, que sí me aventé acá bien melancólico, bien, pues bien bajoneado, ¿no? Las cosas como son. En este pues sí me siento un poco más, ya ni quiero hablar de eso, pero bueno. Hay canciones, ¿no? Que vienen en este que creo que hubieran hecho un disco completo, ¿no? Un pinche mercadotecnia. No sé por qué hicieron dos discos tirando pura terracería. No, con cascajo en el segundo disco, ¿no? Nada más cuatro rolas valen la pena. Incluso la de la primera que puse de, ¿qué era? La de Apuesta por el Rock and Roll. Viene en el 1, bueno, en el disco 1 hice un poquito de trampa, ¿no? Lo pasé al disco 2, este programa, porque este iba a quedar nada más con cuatro canciones, o sea, si este iba a estar ñero, pasé esa y la del Nombre de Guerra. Esa del Nombre de Guerra a mí me gusta mucho, porque lo visualizo en un video, en un documental. Esa canción me encanta porque la veo yo así, yo tengo ya una idea de cómo trabajar esa canción en hacer un videoclip. Lástima que no hay dinero, o una historia, ¿no? A partir de esa canción. En serio que la tengo trabajada desde hace años, o sea, desde cuando empecé con los audiovisuales, ya un chingo de tiempo. Al escuchar esa canción de Nombre de Guerra, sabía, o sea, la visualicé así, dije, güey, no mames, ay, man, qué mamón me escuchó, ¿no? Dije, no manches, ah, la misma palabra, qué pendejo estoy. Digo, no, esta madre de canción va para un video, para una historia acá de narrativas audiovisuales salvajes. Pero el peor es que no, banda que no quiere salir, como que no le prende la idea, como que, no sé, o sea, como que también a mí me da pena, ¿no? Decirles, ah, pues es que yo me visualizo que van a entrar a un hotel y toda esa onda, ¿no? No creo que van a decir, chá, este compa en vez de querer hacer sus videos, más bien anda de avanzado, ¿no? A ver qué pesca el homie, ¿no? Lo cual no es cierto, la verdad es que lo he estado pensando, pero tampoco le digo a todas mis amigas, ¿no? Que tengo muy pocas realmente. Y a quien tengo pocas y le digo, oye, ¿no quieres hacer un video en un hotel? Tu padre dice, no mames, qué pedo, ¿no? O sea, también está cagado, ¿no? O sea, que tener mucha confianza, ¿no? Pero bueno, ya esa canción a mí me gusta mucho. Y una clásica que vamos a estar escuchando, que es la de Maldito Duende, ¿no? A mí también, o sea, como que esas dos rolas y ya como... Que vamos a... Con este bloque prácticamente terminamos este disco. Bueno, estos dos discos doble de... Chale, sí lo dije bien. Bueno, estos de Héroes del Silencio, ¿no? La verdad es que... Ya, mejor ni hablo de... Pero estoy como que traumado con lo del primer programa. Pero bueno, ya. Vamos a escuchar mejor las rolas. La de Nombre de Guerra y... Sí, creo que sí se llama. Y Maldito Duende. sueños se apoderen del deseo. Recordemos que lo nuestro se me olvidará al momento, aunque esta noche sea solo unos billetes para tan pronto. rápidas las horas y este cuarto no para de menguar y menguar y menguar. Tantas cosas por decir, tanta charla por aquí. Si fuera posible escapar de este lugar, lo amanece tan pronto. Pues ya llegamos a la parte final, banda. Como les mencioné, fue un programa muy corto porque todo lo que tenía que decir de Héroes del Silencio y sobre todo la canción de que escuchamos, como la del estanque, la de Opio. Otra vez me voy a poner a llorar, ¿no? Acá, a hacer mi drama. Esas canciones y la de Apuesta por el Rock and Roll representan mucho en mi vida. Han representado mucho, creo que sí, un sentimiento de esta inmensidad lo refleja muy bien. Para mí esas canciones lo reflejan muy bien en mi sentir, en mi soledad, en mi forma en que yo veo la vida, ¿no? Esta forma tan extraña e incluso hasta medio culera de mi parte, o incluso hasta pesimista, ¿no? Pues la verdad, ¿no? O sea, cada quien habla como le fue en la feria, y a mí me ha ido bien culero. Pinche feria culera. Parece feria de pueblo, mano. Ah, no es cierto. Pero sí, está bien eriza. Ya, o sea, ya mejor me concentro, ¿no? Se te agradece tu escucha, tu tiempo, el que te toma, ¿no? Y el descifrarme. Espero que hayas llegado hasta aquí. Simplemente digo eso. Y qué chido a veces estos desahogos, estas comparticiones. Está muy a toda madre. Y ya, nada más queda decir eso, homies. Y que escuchen esta última canción. Ya con esto me despido de este programa tan corto, que es la de La Chispa Adecuada, de Héroes del Silencio, en su disco número 2, Héroes del Silencio en Vivo. Es un buen disco, así como conclusión, un buen disco. Pero yo les recomiendo descargar 2-3 canciones de Héroes del Silencio y tenerlo así como, irlo escuchando para un mal día, para que se te haga aún peor ese mal día. Thank you.